Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es motivo de gozo para mí poder estar en esta hermosa mañana compartiendo la palabra de Dios con ustedes. Estudiaremos para hoy lunes 25 de enero, Un Hijo nos es dado, Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. Porque un niño nos es nacido, nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Isaías capítulo 9, versículo 6. Este es el tercer nacimiento especial en el libro de Isaías, después de la mención de los nacimientos de Emmanuel y Maher Salat Hasbaz. ¿Qué tiene de especial el niño que se menciona en estos versículos? Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. Fíjate que este libertador tiene varios nombres epítetos que lo describen de varias maneras. En el antiguo cercano oriente, los reyes y las deidades tenían múltiples nombres para mostrar su grandeza. Él es admirable. Así como el divino ángel de Jehová describió su propio nombre al padre de Sansón como admirable, Jueces capítulo 13, versículo 18, la misma raíz hebrea, y luego ascendió al cielo en la llama del sacrificio sobre el altar de Manoa, Jueces capítulo 13, versículo 20, prefigurando así su propia ofrenda más de 10.000 años después. Se lo conoce como divino, Dios fuerte, el eterno creador, Padre eterno. Ver Lucas capítulo 3, versículo 38. Adán, hijo de Dios. Es un rey de la dinastía de David. Su reino de paz será eterno. Dados estos atributos, ¿quién solamente podría ser este niño? Ver Lucas capítulo 2, versículos 8 al 14. Algunos han intentado identificarlo como el rey Ezequías, pero la descripción supera con creces a cualquier ser humano. Solo cabe una persona, Jesucristo, el divino Hijo de Dios y Creador. Juan capítulo 1, versículos 1 al 3. Y 14. Colosenses capítulo 1, versículo 5 al 17. Colosenses capítulo 2, versículo 9 y Hebreos capítulo 1, versículo 2. Quien nos ha nacido para salvarnos y darnos paz. Ha recibido toda la autoridad del cielo y de la tierra y siempre está con nosotros. Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20. Si bien tiene la divinidad, también se ha vuelto humano para siempre, siempre dispuesto a simpatizar con nuestras debilidades. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Cuando Cristo vino a este mundo, Satanás dominaba el terreno y disputó cada centímetro en la senda de Cristo, desde el pesebre hasta el Calvario. Satanás había acusado a Dios de requerir abnegación de los ángeles, cuando él mismo no sabía nada de lo que significaba, ni haría algún sacrificio por otros. Esta fue la acusación de Satanás contra Dios en el cielo. Y después de que el maligno fuera expulsado del cielo, él continuamente acusó al Señor de imponer un servicio exigente que él mismo no estaba dispuesto a prestar. Cristo vino al mundo para hacer frente a esas falsas acusaciones y revelar al Padre. Párrafo sacado del libro Mensajes Selectos, tomo 1, páginas 487 y 488. ¿Qué nos dice esta cita sobre el carácter de Dios? Un feliz y bendecido día deseo para ti, y que el poder del Espíritu Santo y los ángeles del cielo te acompañen. Soy Adalberto Ibica Rincón, llevando al mundo el mensaje de salvación.